Esperando en el Señor, esperando en el Señor. Me fortalezco esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Mi Dios, por siempre. Señor, me fortalezco esperando en el Señor, esperando en el Señor.